Son las 5 de la tarde después de haber escuchado música pop italiano con Tony Bliscat y Paola Turchi. Vamos a continuar con nuestra programación. Quieres escuchar una emisión más de El Emparrillado del Halcón, una producción y conducción con Ariel Ortiz. Estamos ya en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Presentamos en el emparrillado de los halcones, el análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buena tarde. Efectivamente, ya estamos en el 90.5, frecuencia modulada, XHRV, Radio Universidad Veracruzana, en el emparrillado de los halcones. En esta ocasión, saludo con agrado al coach Marco Murrieta. Coach, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, profesor. Un saludo a todo el auditorio y, bueno, pues contentos con semifinales en juvenil. Efectivamente. Coach Jorge David Pérez, ¿cómo está, coach? ¿Contento? Sí, muy contento. No puede ser de otra manera. Buenas tardes. Sí, no, muy, muy contento. Buenas tardes. Y el reencuentro de Carlos y Jessica Bandara. Carlos, ¿cómo estás? Ariel, amigos, coach, bien, retornando y, pues sí, se respira ese ambiente de alegría, ¿no?, con los coaches, y debe de ser, ¿no? No, por supuesto. Semifinales. Después de haber generado una situación de interrogante si se pasaba o no, que había una doble opción para poderlo realizar, pues finalmente se tienen ya semifinales. Coach Jorge David Pérez, ¿será domingo, será viernes, será sábado? ¿Qué día será esta semifinal? Sí, bueno, nuevamente buenas tardes a todos. Ayer, al finalizar el encuentro, que ganamos 10-6 en un marcador cerrado, pero que al final fuimos mejores, aunque el marcador no está tan no lo refleja. Ya de regreso, hubo comunicación entre la gente de Politos, que es el cuadro contra el que nos vamos a enfrentar, Y pues de común acuerdo se está viendo la posibilidad de que fuera el juego viernes en la noche. Viernes en la noche. Lo cual pues sería algo sensacional. En caso de que no, nuestro juego, nuestro horario normal de locales con juveniles es domingo a las 12 del día. Bien, ahí todo se tendrá que definir esto por la tarde o por la noche. Hoy es la junta en la liga, ya los representantes con la información que los head coaches, en este caso el coach izquierdo, envíen, pues ya se llega al acuerdo, ya se hace el anuncio a partir de mañana o hoy por la noche. Bien, esta tarde contamos con el apoyo técnico de Juan Guillermo Romero en la consola de audio aquí de Radio Universidad Veracruzana. Coaches de Marco, hay que preparar muy especialmente este partido porque se tiene una semifinal después de que había cierta incertidumbre y no se va a tratar de dejar que escapar la gran final, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues aquí lo importante es destacar el trabajo que hicieron tanto el staff de entrenadores como obviamente los muchachos adentro del campo, y que, bueno, pues por méritos propios el equipo pasa en segundo lugar del grupo y tiene derecho a recibir semifinales en casa. Y bueno, pues yo creo que una de las cosas que más se deben de trabajar en esta semana con el equipo de la juvenil es en el aspecto mental, en el no confiarse, porque bueno, pues aunque se les haya ganado a Politos ya en temporada regular, todos sabemos que jugaron una semifinal, que jugaron una final, aunque ya hayas derrotado al rival, pues todo puede suceder, ¿no? Entonces, yo creo que se debe de redoblar el esfuerzo, también la exigencia. Tienen que trabajar mucho en la cuestión de disciplina y de poder concretar las oportunidades que se tengan para estar peleando y acceder a la final, que es, bueno, por lo que todos entrenamos, ¿no? Cuando practicamos algún deporte, ya sea individual o de conjunto, pues siempre quiere llegar a pelear por el campeonato. Y bueno, aquí los juveniles, yo creo que aparte de una muy buena temporada, 4 ganados, 2 perdidos, habla del buen trabajo que se hizo. Es un equipo, como lo platicábamos ahorita fuera del aire, con mucho talento. 2 quarterbacks realmente que ayudan al equipo, que no importa si está uno o el otro adentro, siempre hay manera de que la ofensiva camine. Una defensiva también bastante rápida, física incluso. Y bueno, pues yo creo que tienen una muy buena oportunidad de enfrente. Y tendrá que depender del trabajo que se haga durante la semana para conseguir un buen resultado el próximo fin de semana. ¿Cómo mantener, Carlos, el ánimo arriba completamente y además ser certeros en el juego para estar ya en la final? No, bueno, de entrada ya hay un ánimo de parte de los líderes, de quienes llevan al equipo, ¿no? Ese ya es ganancia. Yo a lo que estaba armando ahorita que escucho el inicio del programa, mi pregunta es al aspecto táctico, estratégico. Jugar el domingo a las 12 del día genera una situación muy importante. Las temperaturas a esa hora están terribles, están muy altas en la ciudad de Jalapa. Otra, el viernes es otra situación de horario, un poquito más temprano el asunto. ¿Cómo preparar un partido para las 12 del día y cómo preparar un partido para 8 de la noche? 7 probabilidad, sí. Bueno, ya un poquito. Hay una de las ventajas que se tendría en dado caso de jugar a las 7 es que es prácticamente el horario en el que ellos entrenan. Ellos entrenan de 6 a 8 de la noche. Entonces conocen perfectamente el clima, conocen el campo en esas situaciones. Entonces es yo considero que es una ventaja en dado caso que fuera a las 7, es cuando el cuerpo incluso pues esa memoria muscular y todo pues claro, está ya más habituado, ¿no? En caso de que el juego fuera a las 12 del día, yo creo que también tenemos la ventaja ahí, a pesar de que no es el horario de entrenamiento, pero bueno, estamos más acostumbrados a la humedad, a ese tipo de clima, porque si bien hay mucho sol en México, pero sí, es mucho más húmedo y eso desgasta mucho a los equipos visitantes, ¿no? Incluso cuando se juega en la noche, pero con este tipo de clima la humedad es bastante intensa también y es un factor de desgaste muy importante para los visitantes. Aquí, bueno, sumado yo creo el viaje, ¿no? Sí, cuando sumado el viaje, sí, sí. El que pues obviamente pues te tienes que levantar más temprano, ¿no? Sí. Todo lo que implica ir a jugar de visita. Entonces, yo creo que de las dos situaciones, pues se debe reforzar un poco el trabajo físico por cualquier situación, pero más bien yo creo que se debe de trabajar en el aspecto táctico. Debe de haber varios cambios importantes tanto en el frente defensivo como en el sistema ofensivo, porque bueno, finalmente el equipo contrario ya sabe qué juegas. Y si sales a jugar de lo mismo, pues le vas a facilitar el trabajo, ¿no? Yo creo que ahí ese será uno de los detalles principales. Y es que, bueno, ya en este punto de la temporada, pues también no puedes recargar mucho a los chavos, ¿no? O sea, en fuerza no vas a desarrollar. No, ya no. Ni más resistencia, ni más nada, ¿no? Sí. Estamos hablando de que ya traen un desgaste de 6 juegos, más la pretemporada, más lo que tuvieron que hacer de pesas y demás. Entonces, en este punto es... Yo creo que prepararse también, ¿no? En el caso del equipo visitante, de que empezara a jugar... ofensiva sin reunión, que eso sí es el ritmo, es una, de repente no, una lata, ¿no? Es sí. Un ritmo muy muy rápido y que pues a cualquier defensiva desgasta mucho. Y en el pasado enfrentamiento que les dio el pase, el 10-6, ¿quiénes fueron los mejores por parte del equipo de los Halcones? Bueno, difícil hablar de quiénes son los mejores. No, además de que me metes en un problema, profesor, porque después los muchachos van a decir, mira, definitivamente... ¿Quién anotó por lo menos? Platicando un poco de lo que del clima y tal, ¿no? Estamos ya acostumbrados en estos, pues, ya más de una década de viajar, a que el mismo día que viajamos, ese día llegamos y jugamos, ¿no? Ayer tuvimos todavía la situación de la contingencia ambiental, ¿no? Cierto. Que estuvo muy fuerte. Y sin embargo, lo decía usted fuera del aire, gracias a esta lluvia que llegó a la Ciudad de México, a toda la megalópolis, pues se dio la carrera del Poli, se dio una carrera en CU. Todos los equipos de Ciudad Universitaria, de Pumas y de Tigres, que es así se les llama a su juvenil, tuvieron su práctica normal. Nosotros tuvimos el juego a las 11 de la mañana, con un calor altísimo, una sensación térmica muy, muy alta. No húmeda, bien dice Marco, pero sí alta. Y era problema para respirar. Que un poquito de problema, pero eso sí, también se trabaja en la semana para que los chicos lleguen tranquilos, ¿no? Con esa situación. Entonces, pudimos correr muy bien la pelota, corrimos muy, muy bien la pelota, y fue una jugada de Eric Sebastián Hernández, que fue un pase como de 30 yardas, en donde todos pensamos, todos los que somos halcones, obviamente, pensamos que él había anotado, porque incluso hasta el pilón, que es esta marquita anaranjada de la esquina, él se la llevó de adentro hacia afuera. Sin embargo, bueno, el oficial que estaba más cerca dijo que no. ¿Qué? Nos dejó en la 1, y pues ya llegamos con Berek Schickman, que él hizo la anotación con 6 puntos, una carrerita ahí hacia afuera, hacia la banda. Este un chico rapidísimo, entonces no hubo mayor situación, con un buen bloqueo de la línea. Bueno, Luis David Parra, el buen Luch, hizo el punto extra, ahí fueron 7, nos fuimos 7-6 al medio tiempo, y ya bueno, en la segunda mitad, otros 3 puntos de un gol de campo igual de Luis, que nos llevaron al marcador final 10-6. Y con eso se sella. Y ya luego la defensiva se cerró, nos estaban ahí metiendo un pasecito que nos estaba dando mucha lata. Al final nos acomodamos bien, el coach José Alberto Gutiérrez, que ya también estuvo por acá, le decimos Máximos de cariño, hizo un muy buen ajuste, nos acomodamos perfectamente, nos apretamos, se acabó su ofensiva, ya luego nos dedicamos a correr la pelota. Incluso el juego lo echamos pues muy muy rápido, porque como corrimos mucho la pelota, el reloj se para menos tiempo. Y bueno, fue muy fluido y al final contentos con la semifinal, sin duda. Bueno, aparte de la semifinal, tenemos otra invitación para ustedes aquí en el Emparrillo de los Halcones. Y Juan Guillermo Romero nos auxilia para que escuchemos lo siguiente. La primer carrera Halcones UV 5K es un evento que organiza el Centro de Formación Deportiva Infantil y Juvenil de Fútbol Americano para obtener recursos para adquirir equipo y material de campo, así como para otorgar apoyos a jóvenes con buenas aptitudes deportivas, pero con dificultades económicas. Y de esto ya hemos platicado, así es de que viene la carrera, coach Marco. Así es, bueno, pues ya. Los días. Así es, menos de una semana para que se lleve a cabo nuestra primer carrera a correr con los Halcones, y bueno, pues todavía las inscripciones están abiertas. Hay que, bueno, mencionar que pues realmente es una cuota de recuperación bastante accesible, solamente $200, y bueno, se les va a entregar un kit de corredor, va a traer un chip, también trae ya una playera, una medalla, y pues a invitarlos, también para hidratarse, ¿no?, durante todo el recorrido. E invitar, bueno, pues a todos los que estén interesados, a los runners, a todos los de la ciudad de Jalapa, y pues obviamente también invitar a los exhalcones, a los veteranos, a las halconcitas, a las exhalconcitas y a la comunidad universitaria, ¿no? Que también es uno de los intereses que nosotros tenemos de acercarnos a todas las áreas de la universidad. ¿Dónde inscribirse? Se pueden inscribir ahí en las oficinas de fundación que se encuentran en el gimnasio de básquetbol. Esto dentro de la del mismo gimnasio del Nido del Halcón, ahí hay unas oficinas donde pueden ir en horarios de oficinas, y si no también pueden inscribirse aquí con el coach Jorge David Pérez Iriarte. Pueden llamarle al 2281-024172, repito, 2281-024172, y ahí puede, él puede registrarlos y incluirlos ya en esta primer carrera de A Correr con los Halcones. ¿A quién le van a prestar más atención, a la carrera o a la semifinal, coach? Bueno, sin duda que a la semifinal. No, bueno, tenemos un gran equipo, ¿no? Somos un staff muy muy amplio y las managers están haciendo un gran trabajo también. La manager Adriana, que ya estuvo por acá, se está moviendo mucho. Y bueno, nos tiene que alcanzar para todo. ¿Cuántos kits estamos hablando que tienen preparados más o menos? ¿Cuántos llevan de registro para esta carrera? Estamos esperando a 300 corredores. 300 corredores, como ya lo habíamos platicado, de hasta 99 años de edad. Y tenemos todavía inscripciones abiertas suficientes para quien quiera acercarse. Les estamos haciendo mucho hincapié en que se inscriban, porque estamos seguros que con el apoyo de la comunidad, del público en general, se van a acabar. Y no queremos que nadie se quede sin su medalla. El listón está padrísimo, la medalla, la playera está sensacional, y pues queremos que todo el mundo participe con nosotros y nos ayude, porque es una noble causa, de verdad. ¿Hasta comentaristas deportivos? Ah, por supuesto que sí, claro que sí. La primer carrera, A Correr con los Halcones, se realizará en su totalidad dentro del Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte, porque es nuestra casa. Ahí es donde asisten más de 600 jugadores y sus familias a lo largo del año. Y aunque parezca increíble, hay algunas zonas que aún son desconocidas para ellos, por lo que nuestra carrera resulta ser el pretexto idóneo para conocer los puntos más emblemáticos del campus. Y eso también lo platicábamos, el hecho de que, bueno, pues vamos a la unidad deportiva de la Universidad Veracruzana y cómo que no la conocemos en su totalidad. De entrada es el Campus para la Cultura, las Artes y el deporte, ¿no? Pero ya todos le decimos USBI, ya como que por añadidura. Y también Tlacna, lo decía atinadamente el coach Marco en la entrevista anterior, es el Centro Cultural Tlacna, no nada más es la sala de conciertos, ¿no? Sí, claro. Ahí por ahí también se han acercado para decirnos, bueno, Y si yo nunca hago nada, pero yo quiero apoyar, pero yo quiero estar, pero ya me dijiste que la hiela está padrísima, que la medalla está padrísima, yo quiero ir, pero yo nunca hago nada. Son 60 minutos en los que vamos a contar con el servicio del cronómetro, ¿no? Del chip este. Claro. Pero la estructura, el tiro de meta, las managers poniendo las medallas y toda la fiesta que vamos a tener, así como fue la fiesta del Blue Family Day, eso va a estar hasta que la última persona llegue, hasta que el último participante vaya caminando o vaya ahí con la carreola o vaya... No, porque se prestan y nos dicen, oye, pero sí puedo llevar. No, sí, claro. Mascotas no podemos aceptar, claro, porque es una política de la misma unidad, ¿no? Ahí finalmente no se puede, y pues por varias situaciones de logística, sí, ¿no? Pero si quieren ir con la carreola, si quieren ir disfrazados, si quieren ir... Hay chicos de intermedia que nos están diciendo, podemos ir equipados, pues adelante, ¿no? Si lo aguantas, claro. Son cinco... El recorrido está muy, muy padre. Hay una subidita, porque sí, hay para llegar a Tlacna, hay una pendiente ahí que está... Pues digamos que va a ser de un poquito de más exigencia, pero todo lo demás, el recorrido está sensacional para ir a conocer, para caminar. Entonces están todos invitadísimos. Eso será muy temprano. A las 8 de la mañana, el 4 de junio, vamos primero a la carrera y nos vamos a votar todo el mundo. El reto es muy importante, sobre todo por la orografía y condiciones de nuestro campus, por lo que al no ser una carrera plana, resulta más atractivo para todos los participantes. Además, se contemplan premios al primer lugar que van desde jerseys de la Liga Mayor, el acceso a todos los juegos de la temporada 2017, becas completas para la temporada infantil 2018 y hasta cenas. Bueno, pues están los premios también, es otro atractivo importante para los que vayan a participar en esta carrera 5K de los Halcones. Va a donar el jersey el maestro, el coach izquierdo Bustamante, ¿no? A ver quién lo toma. Sí. De Liga Mayor, ¿no? Del equipo de Liga Mayor. Sí, tenemos ahí para el, hay gente que se nos ha acercado también y que nos pregunta sobre la compra de la adquisición de los jerseys. Nuestra ropa pues finalmente es para los jugadores, ¿no? Exclusivo. Tal cual. Sin embargo, bueno, ya platicando con el coach, efectivamente nos dio con su venia, pudimos poner como un premio que del público en general, en la comunidad universitaria, tuvieran un jersey, ¿no? Con los que nosotros, sí, al final, bueno, pues representamos a la universidad con los colores que defendemos. Y además, esta persona que gane, pues tendrá el acceso para todos los juegos de la Liga Mayor, para él y para un acompañante durante este presente año. Ah, pues, atractivo. ¿Son 6 juegos? Sí, ¿En casa? ¿Cuántos van a ser? Serán 3. Son 3 en casa. Sí, 3 y 3. Ajá, 3 en casa. Para que puedan disfrutarlo y puedan tener todo y estén ya a la par, ¿no? Pero la ropa deportiva de los Halcones se puede conseguir ¿dónde? Bueno, depende, ¿no? Hay posibilidad de sí, no, claro. De... Bueno, ahí en dentro del mismo programa pues han desarrollado algunas, pues, digámoslo así, especialidades, ¿no? Ahora ya hay quien puede hacer, como en el caso que del coach Jorge, que está aportando una de las gorras que se hizo este año para el programa, ¿no? Nosotros mismos estamos llevando a cabo el... ¿Pero son exclusivas solamente para quien está en el programa de fútbol mexicano? No. Cualquier gente, cualquier persona que quiera... Ya está. Los padres de familia... Sí, todos. Para que lo puedan disfrutar. Claro. Entonces, 5K a correr con los Halcones. Se invita a los niños desde 12 años y adultos hasta los 90 para que participen en alguna de las 10 categorías que son público en general, comunidad universitaria, maestros, estudiantes, docentes, trabajadores de la Universidad Veracruzana, papás o mamás halcones, halconcitas, jugadores de Liga Mayor, jugadores intermedia, jugadores juvenil, jugadores de infantil triple A, veteranos de la Liga Mayor y veteranas de halconcitas. Bueno, pues Marco, Jorge, escuchando la promoción del maestro Ariel Ortiz, el entusiasmo para promover la carrera de Jorge, 300 lugares se me hacen muy pocos. Bueno, pues es que hay que tomar en cuenta, ¿no?, que ha habido una creciente actividad por parte de las personas que les gusta correr y la gente que también le gusta organizar eventos de este tipo, ¿no? Entonces, se consideró que el esperar a 300 corredores para la primera edición pues era un buen número. También un reto, ¿no?, para ellos que directamente están organizando la carrera. Es bastante trabajo, ¿no? Hay que reconocer todo lo que se ha hecho, la logística. Como lo comentábamos la semana anterior con la manager Adriana, que es también una de las principales organizadoras, sí. Algo en lo que se está haciendo mucho énfasis es en el trabajo de la logística y de que todo salga de manera lo más cercano a la perfección, para que no sea la única carrera que se haga por parte del programa de fútbol americano, ¿no? El próximo año, por supuesto que queremos que haya una segunda edición de A Correr con los Halcones. Y bueno, pues eso también es algo que debe de llevar mucho tiempo, ¿no? Terminando pues esta carrera, se tendrá que evaluar, se tendrá que medir qué tanta asistencia se tuvo, cuánta gente llegó de afuera, ¿no? O sea, independientemente de los que están en el programa y que pues hay un gran número de participantes, para poder prospectarla y planearla para el siguiente año, ¿no? Entonces quizá ya, bueno, en la segunda edición podríamos estar hablando de que quizá esperemos 500 participantes y así sucesivamente, ¿no? Hasta que el objetivo de esto es que se haga ya una tradición, ¿no? Que cada año sea correr con los Halcones. Han sido, y no se sale del campus, todo está al interior. Han sido moderados con esto de los 300, ¿no? Porque hay una gran cantidad de seguidores de sí. fútbol americano, tiene una gran cantidad de conocidos, familiares, la sí, apertura claro. de 5 a 90 años es vaya, bastante amplia. Sí, sí, sí, damos la... De hecho, cabemos prácticamente todos. Este viene a ser como, tiene mucha razón Marco, es el inicio de lo que queremos hacer una tradición y bueno, es la cima de carreras que fuimos haciendo al interior de nosotros, ¿no? El año pasado tuvimos una actividad con estudiantes de las diferentes facultades de la universidad. Hace 3 años hicimos una carrerita sin chip, sin medalla, sin... Bueno, pero lúdica. Invitando a la gente. Con Liga Mayor, cada año, en enero y febrero, siempre hacemos un trotecito donde vamos ahí. En este caso, pues sí quisimos como cerrarnos un poquito para tener un buen evento. Queremos que sea un buen evento. y partir de ahí, como bien dice Marco, para que pues después de la evaluación y el análisis ya tengamos posibilidades de anunciar el 18 y a lo mejor pues crezcamos, ¿no? Claro. Tenemos el apoyo, como bien dicen, de muchos amigos que se han acercado con patrocinios, con los insumos que necesitamos, ¿no? Lo que es necesario para que pues de verdad sea una gran experiencia para todos. Sin duda lo va a ser. Hay un apunte con respecto al estacionamiento. ¿Qué hay? Ah, sí, gracias. Como no vamos a salir del campus, nuestra carrera se va a concentrar adentro. Estamos ofertando pues el espacio para estacionarse para aquellos que llegan en vehículo. Se podrá utilizar hasta las 7:30 de la mañana, quien quiere, quien guste. Todos los que saben de este tipo de actividades, pues bueno, es necesario un poquito antes empezar a calentar, a trotar, a hacer un poco de estiramientos para no empezar tan fríos. Y una vez que den 7:30 de la mañana, se va a cerrar el acceso a cualquier vehículo. Solo se dejará el acceso libre para el vehículo que va a ser propiamente de emergencias, que eso también es importante, ¿no? Que tengan la posibilidad de entrar y salir sin ningún problema. Y todos aquellos vehículos que lleguen antes de 7:30, pues se podrán buscar un lugar. Está el estacionamiento de béisbol, está el estacionamiento de la entrada a mano derecha, y la parte de vialidad que no vamos a usar, pues podrá ser utilizable como estacionamiento. Pero hay que llegar temprano. Hay que llegar temprano, sí, sin duda. Es parte de la logística, ¿no? Y uno se va acostumbrando. Cuando nos tocan las carreras en el Arco Sur, pues ya, perdón, en el circuito Presidentes, nadie circula y no pasa nada. Es cuestión de acomodarse. Bien, casi nos vamos. ¿Cómo nos vamos a informar? ¿Por qué medio nos vamos a informar en el que la final y qué hora va a ser el día oficial? Bueno, pues ahí será a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden buscar como V Fútbol Americano. En Twitter estamos como @halconesvfba. Y ahí, bueno, estaremos avisando día y hora de la semifinal del próximo fin de semana. Así es, ahí. Síganos, los invitamos. Toda la comunidad de Halcones va a estar presente, sin duda, vaya. Es práctica de Liga Mayor y justo fue de lo que primero que pensamos fue que Liga Mayor va a estar, ellos tienen práctica a las 8, estarán ahí. Si es el viernes, los vamos a citar para estar ahí también, porque es importante que todos se sumen ese día para que entre todos pues ganemos el pase a la final. Y llegar temprano, porque el graderío no va a dar abasto, ¿eh? Pues muy probablemente sí. Eso esperemos, ¿no? Sí. Que haya una muy buena entrada y contar con el apoyo de toda la afición del fútbol americano de aquí de la ciudad. Carlos, pendientes para estar en ese partido. ¿Estás? Digo, hay que estar pendientes, ¿no? Primer paso. Coach Aurelio, muchas gracias por acompañarnos esta tarde y éxito en ambas cosas, primero en la semifinal, más adelante en la carrera 5K a correr con los Halcones. Gracias, muchas gracias. Coach Marco, nos escuchamos el próximo lunes, profesor. Bien, muchas gracias. Gracias a Juan Guillermo Romero por su respaldo en la consola de Radio Universidad Veracruzana. Estamos en 90.5 de frecuencia modulada XHRV, Radio Universidad Veracruzana, en el emparrillado de los Halcones. Que tenga buena tarde. Así culminamos esta tarde en el emparrillado de los Halcones, el programa de análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Hasta pronto. Citaria. Fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.